50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 17 de marzo. Se pondrá a prueba un nuevo sistema de multas de la provincia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que enviará un proyecto a la legislatura para aplicar un sistema unificado de puntaje para las licencias de conducir. En este marco, el ministro de Transporte Provincial, Jorge D'Onofrio, adelantó que se realizará una prueba piloto. El sistema para el descuento de puntos por infracciones consiste en la asignación de un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor con licencia nacional de conducir. Al contar con una o varias infracciones de tránsito, se irán descontando de la licencia a los puntos correspondientes según el tipo de falta, siendo el máximo 20 puntos y el mínimo 1. Dieron fecha a la media maratón Tres Ciudades. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. La media maratón Tres Ciudades de 21 kilómetros que incluye La Plata, Berisso y Ensenada ya tiene fecha, será el 21 de mayo desde las 8 de la mañana. Escuchamos lo que nos cuenta Emiliano, que integra el círculo de veteranos que impulsa esta competencia ya histórica de la región. Este año se va a hacer la edición 35, o sea, hace 35 años que se hace la carrera. La más importante de la región es lo que es La Plata, Berisso y Ensenada. Sale La Plata, va para Berisso, después va por Ensenada y vuelve para La Plata, y siempre van rotando la zona de largada. El año pasado fue Berisso, este año es La Plata y el año que viene va a ser Ensenada y después va a ser revuelta Berisso, La Plata y Ensenada, sí. Lo que es el lead de larga distancia de la provincia viene todo a correr a la media maratón. Corina Duarte de Radio Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Piden saber cuánto invirtió el municipio en el Dinoparque de la República de los Niños. La concejala Paula Lambertini presentó un pedido de informe al intendente Julio Garro para que explique cuál es la inversión que el municipio realizó en el Dinoparque, ya que el gasto no está contemplado en el presupuesto de este año. En el mismo se pide saber cuál es el monto de inversión realizado por la municipalidad para la construcción del espacio, en qué ítem del presupuesto 2023 está contemplada, cuál es la fecha prevista de apertura y cuáles son los programas que piensa implementar para que chicos y chicas puedan aprender sobre paleontología y las reproducciones de las especies de dinosaurios que allí se exhiban de modo gratuito. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.